Arranca el programa Perola en Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Canción ideal para cerrar el curso, este School's Out que Alice Cooper publicó en el año 1972, curso escolar y también curso radiofónico. En verano, en julio, seguimos, pero cambiamos de horario. Nos pasamos a los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Agosto sí que estará cerrado por vacaciones y en septiembre ya veremos lo que es de nosotros. En el portal Asalto Mata Radio Rock, el programa sí que va a seguir emitiéndose, como es habitual, tanto en julio y en agosto, los viernes de 7 a 8 de la tarde. En agosto ya aviso que serán remisiones varias con lo mejor de este año 2019. Un año que llegará en breve al mes de julio, y eso va a ser este argumento en el día de hoy, un programa que recuerda conduce a los mandos técnicos Juan Iborra. Perola en Rock presenta y dirige José Bautista. Pues lo dicho, un placer saludarte en las ondas de la 88.8 de la FM, en completo directo a las 8 y 10 de este viernes 28 de junio, repito, último viernes de emisión. A partir de la semana próxima ya nos mudamos a los miércoles de 6 a 7, va a ser nuestro horario durante el mes de julio. En agosto, cerrado por vacaciones, y en septiembre pues ya veremos lo que dé para el futuro para ese mes del año. Pues un programa que recuerda, como digo, hemos anticipado, va a ir dedicado a hacer un repaso a la historia del rock en julio, o más en concreto a su primera quincena, efemérides rockeras que tuvieron lugar durante un mes de julio en sus primeros 15 días, va a ser nuestro argumento íntegro en el programa de la emisión del día de hoy. un programa que recuerda, además de su apartado en FM, también cuenta con redes sociales, las cuales nunca se van de vacaciones, por cierto. Nuestro perfil de Facebook, usuario www.facebook.com/perolrock, las dos R simples, www.facebook.com/perolrock, un perfil abierto y público. También contamos con un correo electrónico de contacto, perolrock@hotmail.com, también con las dos R simples y todo en minúscula, perolrock@hotmail.com. Pues dicho lo cual, también te recordamos que puedes escuchar este programa, bajártelo, mejor dicho, también en el podcast, en iVoox, canal Milata Radio, puedes bajarte este programa de Perolan Rock y los anteriores de la temporada radiofónica 2019. Pues dicho lo cual, ahora sí nos metemos ya de lleno en la historia del rock para conocer lo que nos deparó la historia de la primera quincena del mes de julio. Perolan Rock, efemérides rockeras. El rock and roll que recordar en abril cumplió 65 años y esperemos que tarde aún mucho en jubilarse. Vamos a conocer los eventos que deparó esta historia a lo largo de estas más de seis décadas en un mes de julio, o al menos en su primera quincena, lo que vamos a concretar el día de hoy. Comenzamos con un día 2 de julio, hace exactamente 35 años se lanzó uno de los discos más importantes de la historia del heavy metal. Dio lanzó su segundo álbum en solitario. Su nombre, te lo recuerdo, The Last in Line, que para quien lo quiera traducir al castellano significaría algo así como el último de la fila o el último en fila. Un disco, repito, lanzado un 2 de julio del 84, disco que llegó a ser de oro con más de 500.000 copias vendidas, y también en el 87 consiguió ya el platino. Un Ronnie James Dio, cantante que se rodeó en este disco de los siguientes músicos: el actual guitarrista de Def Leppard, Vivian Calven, al bajo estaba Jimmy Bain, a las teclas Claude Snell y a la batería Vinny Appice. Pues pasan ahora una entera como no ese disco, ese The Last in Line, el segundo para Ronnie James Dio. El séptimo corte de los 9 que lo componían era la canción Mystery. Can you see? There's a storm. Comenzaba fuerte el mes de julio del año 84. El día 2 salía a la venta este disco, The Last in Line, el último de la fila, segundo lanzamiento en solitario de Ronnie James Dio, recuerde, tras su polémica salida de Black Sabbath unos años antes. Esto pasó hace 35 años. Vamos ahora con algo que pasaba hace 48 años ya. Madre mía. 48 años hace que nos dejó Jim Morrison, como no, a la edad de los 27, ese club de los 27 que comparte junto a gente como Janis Joplin o como Jimi Hendrix, entre otros. Un 3 de julio del 71, en el continente europeo, en París, el cantante de los Doors es hallado muerto en su bañera, supuestamente víctima de una sobredosis. Y de supuestamente porque la autopsia no se hizo todo lo adecuadamente que se debía hacer, el médico no era médico y su tarjeta de crédito sigue aún vigente. Con lo cual, quién sabe lo que deparó aquella muerte. Lo que sí que se sabe es que 6 días después, un 9 de julio de ese año 71, Jim Morrison fue enterrado, o al menos alguien en ese ataúd fue enterrado en el cementerio Père Lachaise de París, muy cerquita de las tumbas de dos de sus ídolos, Oscar Wilde y Balzac. Pues vamos a recordar su álbum de debut, lanzado 4 años antes, en enero del 67, en un disco llamado como ellos, The Doors, repito, publicado hace ya 52 años, y nos vamos a la canción quinta, que si Jim Morrison sigue vivo, seguro que está en un sitio de estos. La canción de Alabama, que habla sobre un whisky bar. Una canción que no es de los Doors, sino que es una versión de una canción de los años 20, que los Doors, sacando de Jim Morrison, quiso versionear de una mucho más rockera y también cambiando algunos versos de la letra original. Una versión que la verdad quedó en una de las canciones más animadas de la discografía de los Doors, este Alabama Son Whiskey Bar. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. La formación de los Doors, la voz de Jim Morrison, la guitarra de Robbie Krieger, órgano, piano y bajo de Ray Manzarek y la batería John Densmore. Su álbum debut, lanzado en enero del 67, The Doors, homónimo a ellos, contaba con esta versión, una versión de una ópera llamada Ascenso y la caída de la ciudad de Mahagoni, original de Bertolt Brecht, con la música de Kurt Weill de los años 20-30, que en los 60 los dos hicieron esta versión que incluyeron en su disco de debut. Era su quinto corte, este Alabama Song, Whiskey Bar. Repito, un 3 de julio del 71, supuestamente moría Jim Morrison en París víctima de una sobredosis. Más efemérides del mes de julio, pasamos ahora al día 6 de julio. Hace 46 años, en el 73, algo que has podido ver de forma reciente en una película muy taquillera, y es que esa fecha la banda Queen publicaba su primer single, la canción Keep Yourself Alive. Por cierto, este single fue el único de la formación londinense que jamás entró en las listas británicas, y eso que fue uno de los mejores. La canción era esta. Single Keep Yourself Alive, publicado un 6 de julio del 73. Repito, lo único de la banda Queen que jamás entró en las listas británicas. Una semana después, 13 de julio del 73, Queen lanzó su último disco de debut, en el cual obviamente se incluía esta canción que sonaba en antena, el Keep Yourself Alive. Hace 46 años hicieron el debut discográfico, la banda compuesta por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. Una banda a la cual, por cierto, se le estrenó una película en los cines no hace mucho, y imagino que esta canción os sonará a todos ellos, a todos vosotros, si no de haberla escuchado antes, de su banda sonora, más recientemente. Pues vamos ahora con otro cuarteto muy particular de grandes músicos, el compuesto por el cantante David Lee Roth, el bajista Billy Sheehan, el guitarrista Steve Vai y el batería Greg Pisonette. Con una efeméride que tuvo lugar un 6 de julio de hace 33 años, en el 86. David Lee Roth, ya en ese año fuera de Van Halen, lanzó su disco debut en solitario, Eat Them and Smile, recordando para ellos a estos músicos que te he dicho antes, cuando aún eran muy jóvenes y su trayectoria era menos conocida. Steve Vai, es el guitarrista, uno de los mejores del mundo en la actualidad, Billy Sheehan, actualmente Mr. Big, y Greg Pisonette, que después de David Lee Roth pasó a formar parte de las bandas de músicos como Ringo Starr o como Elton John. Pues el disco debut de David Lee Roth contaba con canciones como la siguiente que te vas a proponer en antena, una canción llamada Tobacco Road, y una canción que estate muy atenta a ella porque después te la pondremos con una versión un poco particular. Esta es la original. Tobacco Road. Oh, oh, oh. Growing up, a rusty shack, and all I had was hanging on my back. And only you know how I love this place called Tobacco Road. Tobacco Road. And it's all I've ever known. Yeah. Tobacco Road, canción incluida en el disco debut de David Lee Roth, Eat Them and Smile, publicado un mes de julio del 86. Pero un disco que cuenta con una historia muy curiosa y uno de los fracasos más espectaculares que nos ha dejado la historia de la música. El disco, que tuvo la verdad muy buenas ventas en esta versión en inglés. Pero ojo a la ocurrencia que tuvo esta banda. El bajista Billy Sheehan leyó en una revista que la mitad de la población de México en esa época se encontraba en un rango entre los 18 y los 27 años, con lo cual había una gran opción de acceder a ese mercado. Idea de David Lee Roth para acceder a ese mercado: grabar el disco en castellano. Fue, repito, una de las sonadas excepciones de la música rock, creo yo que algo, uno de los pinchazos más grandes que ha habido en la industria de la geografía rockera. La verdad es que a nivel de fonología, David Lee Roth pues como que no atinaba muy bien el castellano, y después era un castellano muy, muy latino, muy gringo Spanish, como se dijo en las críticas que este disco recibió, y las ventas fueron, vamos, prácticamente nulas. Eso sí, como bien he dicho antes, para quien vea la televisión, hay una canción de este disco que sí que le va a sonar, que es la que se ha sonado antes, Tobacco Road, en su versión en castellano, una canción que sale, bueno, el que salía, mejor dicho, la serie Me Llamo Él. Igual esta canción no te suena haberla escuchado a ti por tu cuenta, pero sí viendo esta serie de Me Llamo Él, una serie muy muy famosa. Y había esta versión en castellano del Tobacco Road, que lo llamaron La Calle del Tabaco, y la canción quedó así. Juzguen ustedes mismos. Tenía mi pobre ropa, solo tú sabes. pasado. La versión en castellano del disco debut de David Lee Roth, Sonrisa Salvaje, en inglés Eat Them and Smile. La calle del tabaco, canción que forma parte del mismo que ha pasado de historia más por salir en Me Llamo Él que por formar parte de este disco. Por suerte para David Lee Roth, el disco en inglés sí que las ventas fueron bastante bien y pudo compensar el fracaso de la traducción al castellano para el mercado mexicano, para el mercado de Hispanoamérica, que fue la verdad bastante nula. Pues más efemérides para el mes de julio, el día 7 de julio, el día de San Fermín del año 80. Ellos aún no lo sabían, pero Led Zeppelin realizaron en Berlín el último concierto con su formación original. Ya que recordamos, en septiembre de ese mismo año fallecía su batería John Bohan y la banda cesó su actividad musical. Han habido después algunas reuniones, giras puntuales, un poco descafeinadas, incluso con el hijo de John Bohan a la batería, pero Led Zeppelin como tal, con la formación original, su último concierto fue un mes de julio del año 80, de hace 38 años. Pues vamos a quedarnos con una canción que tocaron en todas las canciones de esa gira del año 80, una canción de su último disco con esta formación original, el In Through the Outdoor, grabado en agosto del año 79, y una canción que abría ese disco, In the Evening, una canción que, repito, ese riff de guitarra de Jimmy Page fue tocado en toda esa gira europea del año 80 que acabó en Berlín y que, repito, fue el último concierto de Led Zeppelin en su historia. Canción In the Evening que sonaba así. in the Evening, canción que abría el último disco de estudio de Led Zeppelin, publicado en agosto del 79, In Through the Outdoor, entrando por la salida, un título que tiene que ver con los problemas que están teniendo en el seno de la banda por la muerte del hijo del vocalista Robert Plant y el auge de la música punk por esa época. La efeméride, un año más tarde, en julio del 80, un 17 de julio, último concierto de la carrera de Led Zeppelin con su formación original, que tuvo lugar en Berlín, ya que recordemos, en septiembre de ese año fallecía el batería John Bohan. Y esta canción, eso no, In the Evening, fue interpretada durante toda esa gira europea que hicieron en el año 80. Vamos ahora con una efeméride de un día 8 de julio de hace 10 años, del año 2009, cuando Mike Knight, quien fuera cantante del grupo norteamericano Crimson Glory, fallecía a la edad de 47 años debido a fallos en el riñón y el hígado. Un Minage que cantó los tres primeros discos de la banda, Crimson Glory del 86, Transcendence del 88 y Strange and Beautiful del 91. Vamos a quedarnos con el segundo de estos discos, el Transcendence del 88, en el cual Minage nos dejó una exhibición vocal en la canción Lonely. So deep inside, a love will formación norteamericana Crimson Glory, año 88, su segundo disco, Transcender, que incluía himnos como este Lowly. La voz de este grupo, el señor Midnight, falleció un 8 de julio de hace 10 años, en el 2009, la verdad siendo aún muy joven, con 47 años de vida, debido a fallos en el riñón y en el hígado, que imagino que serían también producidos por su alcoholismo, ya que fue expulsado de la banda en 2007 tras ser arrestado por conducir con un elevado volumen de alcohol en la sangre. Y ahora vamos con una efeméride muy redonda, un 10 de julio de hace 50 años. Un 10 de julio de 1969 se estrenaba la formación más mítica de los Deep Purple, el March 2, en un show en Londres. Formación que incluía a los miembros fundadores, a Ian Paice, Richie Blackmore y John Lord. Se les unían para esa formación el bajista Roger Glover y el vocalista Ian Gillan. Un año después, en el 70, publicaron su cuarto disco, el primero con esta formación March 2, llamado Deep Purple in Rock, y un disco que abría la canción Speed King. Yeah. Speed King, la primera vez que se oía la voz de Ian Gillan en estudio, la canción que abría el cuarto disco de Deep Purple, Deep Purple in Rock, publicado en junio del 70, repito, con la voz de Ian Gillan, la guitarrista de Ritchie Blackmore, el bajo del señor Roger Glover, la batería de Ian Paice, las teclas de John Lord, la formación MK2, que debutaba un mes de julio, un día 10 de este mes, hace 50 años, en el año 69 fue en un concierto en Londres. Pasamos ahora al día 5 de julio, hace 5 años, en 2014, fallecía el único miembro que aún quedaba vivo de la formación original de la banda de Nueva York, Los Ramones. Pero sí, él era de origen húngaro, Tommy Ramone, que falleció en Nueva York a la edad de los 65 años, hace 5 años, el 11 de julio del 2014. Pero sí, un Tommy Ramone que no duró mucho, tocando la batería en la banda, cansado de las giras, de esa vida de los músicos, abandonó la banda en el año 78 para ceder la batería a Marky Ramone. Pues sí, Tommy, que siguió ligado a la banda como productor y editor de algunos de sus discos. Y suya fue uno de los himnos de la banda de Nueva York, suya fue la composición, el archiconocido Blitzkrieg Bop, que publicaron en el 76 y que comienza con uno de los estribillos más coreados del rock, que dice algo así como "Hey ho, let's go". La canción Blitzkrieg Bop de los Ramones, publicada en el año 76, compuesta por quien fuera su batería original, el húngaro Tommy Ramone, que falleció un 11 de julio hace 5 años en el 2014, siendo, por lo tanto, el último miembro de la formación original en fallecer. Y nos queda una última efeméride para cerrar esta primera quincena del mes de julio. Pasó un día 12 del séptimo mes del año, de hace 57 años, en el año 62, cuando los Rolling Stones realizaron su primer concierto en directo. Fue en Londres. La formación, Mick Jagger a la voz, las guitarras de Keith Richards y Brian Jones, el bajo de Dick Taylor, la batería de Mick Avory y Ian Stewart al piano. Ese sexteto que, repito, debutaba con los Stones un 12 de julio del 62, primer concierto de la banda. Entonces les pagaron 20 libras, creo que les pagan mucho más en la actualidad. Y un nombre de los Rolling Stones que viene de una canción de Muddy Waters, este himno del blues que decía algo así como Rolling Stone. Justamente. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good looking women fishing after me. Showing up after me, showing up after me. Oh love, oh love, showing up. I went to my baby's house. sat down, oh, on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just now left. Showing up and just now left. Showing up and just now left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Well, my mother told my father just before I was born, I got a boy child coming, gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Genio del blues, Muddy Waters, su canción Rolling Stone, que dio nombre a la banda que hoy en día todos conocemos, compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, entre otros músicos. Dieron su primer concierto un mes de julio del 62, hace ya 57 años, de ese momento que tuvo lugar en Londres. Cobraron 20 libras esterlinas por ese concierto, hoy en día cobran unas cuantas más. Pues cerramos este especial efemérides del mes de julio, en su primera quincena, y te recordamos nuestro correo electrónico. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. Poco menos de 3 minutos para llegar a las 9 en punto de este viernes 28 de junio en directo en Milata Radio 88.8 de la FM. Te recordamos que este va a ser nuestro último viernes. En julio nos movemos horario de verano a los miércoles, nuevo horario de 6 a 7 de la tarde los miércoles en verano, de 6 y 5 mejor dicho a 7 de la tarde. Asalto Mata Radio Rock, continuamos en el horario de los viernes de 7 a 8, continuamos ese horario de julio y agosto. En agosto vamos a tener una remisión de los mejores programas emitidos en esta temporada radiofónica 2019. También te recordamos nuestras redes sociales, perfil de Facebook abierto y público, usuario www.facebook.com/perolrock. Repito, usuario www.facebook.com/perolrock. Pues con ganas ya de que llegue el mes de julio, será nuevo horario, en agosto vacaciones y en septiembre ya veremos lo que es de nosotros. Estuvo Juan Iborra en los mandos técnicos, un saludo cordial de quien te habla José Bautista y ya nos oiremos en el nuevo horario el próximo miércoles de 6 a 7 en este punto del dial, si así lo deseas, 88.8. Hasta luego, pasa un buen viernes. Now I'm working.